Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos una vuelta más, la vuelta 209 de esta otra oreja, este programa de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook, La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, la red de radios independientes próximas a Nueva York, y desde México, Radio Que Huelga del Distrito Federal y Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, FM La Tribu en el 88.7 de la Ciudad de Buenos Aires y FM de la Azotea, donde estamos transmitiendo gracias a la operación de Pablo Guzzo. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa, y hoy vuelve Zoe para presentar La Otra Orejita. Mi nombre es Eduardo Nachbar y ya empezamos este programa tomando un buen mate de yerba orgánica. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y con esta cortina, escuchando una versión internacionalista de La Internacional, valgan todas las redundancias, vamos a escuchar tres temas que nos vienen desde España. El disco se llama Con la sangre roja y el corazón a la izquierda. No sé por qué, pero bueno, los temas son El ojo del amo, Los únicos policías buenos y Por la revuelta. Por aquí, por La Otra Oreja, empezamos El ojo del amo. Wow. La otra oreja intergaláctica. Y seguimos con el corazón a la izquierda. El próximo tema, los únicos policías buenos. La otra oreja intergaláctica. Acción directa por la revuelta. En la otra oreja del disco con la sangre roja. Explotados contra explotadores. los esclavos se rompen cadenas. Amo y sufro, gozo y lloro por la revuelta. Saco más fuerza para luchar. Con oprimidos que se subleva. Mi corazón late y se emociona por la revuelta. La cantidad y la unidad, la moral y la conciencia. Pilares sobre lo que crece toda nuestra fuerza. ¡Nuestra fuerza! Y fuerte no es el que nunca cae. Porque todos caemos al fin. Fuerte es el que se vuelve a levantar. A levantar. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y hoy en Mar del Plata venimos de la marcha reclamando justicia, repudiando firmemente el asesinato de Lucía y de tantas otras mujeres, y nos acordamos de un disco de mujeres, mujeres trabajando ese disco, y vamos a pasar de una rapera, Juaca, vamos a pasar un tema, Enamorada de la Rabia, dice, entre otras cosas, Juaca: hey, entérate que si hoy me siento bien no depende de él. Te hablo de fe y de creer. Me aislé y encontré mi identidad, repleta de fallas y farsas de gente falsa. Me recuerdo encadenada y enamorada de la rabia, sin saber que lo estaba. Enamorada de la rabia, Juaca, del disco Mujeres ¿Quién Trabajando. La Juaca, aquí en el 010. Tú tan solo entérate, mujeres trabajando bien. Hey, entérate, que si hoy me siento bien no depende de él. Te hablo de fe y de creer, me aislé y encontré mi identidad repleta de fallas y farsas de gente falsa. Me recuerdo encadenada y enamorada de la rabia sin saber que lo estaba. No seré más el reflejo de la mujer idealizada. Sabes, a veces no me da la gana ser tan tierna, soy doncella. Mi manera no claudica mi inteligencia, criticada mi esencia. Diga que ser femenina, al ser auténtico siempre se le discrimina. No esperes que baje la mirada y me ponga colorada. ¿Cómo te llamas? Reacción inmediata, niña penada, no da más la cara. Fuente no me daba de qué mal ya estaba. Es imposible ignorar, pero no me lastimarán más. Y es que respirar por respirar no es vida. He querido solo por querer y eso no motiva. Oye, si llegas y te largas, lo endulzas y amargas la historia. Hoy hoy solo veo algunas personas como robots sin memoria. Poco les importa si sus acciones te agobian. Si escucho pero mira ya no hago caso, quiero sin demostrar tanto. Creo que a mis 22 años no reconozco lo que dictamina las pupilas del humano. Ni yo sé quién soy, deja de dar a mi persona un juicio ya por favor. Nunca dije soy la mejor, si tú así lo sentiste ¿qué quieres que haga yo? Aun con mi frialdad me dicen guarda tu lejamá. La otra oreja de mujer. Seguimos recorriendo el disco Mujeres Trabajando. Doctora Chatita, desde Puebla, México. Doctora Chatita. Cuatro pacientes han llegado. Todos los miran raro desde el momento en el que han entrado. Inyecciones de tranquilizantes no logran calmarles. Dicen ser elementos, pero yo no les entiendo. ¿Qué quieren decir con eso? Chequemos esto. Aquí están las historias clínicas. El primer paciente no responde, las manos se tambalean. Todos dicen parece de tembladera, pero no. Es algo más, hace ruidos raros con la boca. Imita sonidos que escucha cuando parte la consola. Dibuja círculos y círculos, los llama vinilos, solo quiere unos audífonos. Cubre con algodón en sus oídos, el asunto está muy raro. Pues con agujas parte un acetato, yo pienso que está loco. Su sistema nervioso está alterado, tantos rayones en los discos lo han dañado. El segundo paciente dice que puede hacer hablar a las paredes. Asegura de haber visto paredes vivientes. Dice que la mayoría nace por las noches, no deja de nombrar colores y combinaciones. Ha pintado su pie y dibuja bastante bien, ¿eh? Ha pedido aerosoles, plumones o crayones en variados colores. ¿Qué le pasa? Pinta por donde pasa, ni siquiera en su casa. Hace letras raras y enredadas que conoce como tags. En paredes clandestinas han quedado plasmadas sobradores de grafía que le recuerdan su madre al policía. Alerta B-Boys, el estudio es positivo. Los taxis se han marcado como zona de contagio. Expresivo, expansivo, zona de emergencia, el estudio es positivo. B-Boys, 2H contagio marcado como expresivo. Expresivo, expresivo. Soy especialista en diagnóstico y además en enfermedades infecciosas y nefrología. Soy especialista. El tercer paciente es muy raro, su cuerpo se mueve tanto. Da vueltas en el piso que hasta parece tornillo. Lo ves bailando cuando escucha ruido. Baila al ritmo del instrumental. Y a pesar de que es muy flexible parece que se va a quebrar. Movimientos con estilo, incluso ya secretas en el piso. Pero no le importa porque mira, sigue partiendo el piso. El cuarto paciente quiere un mic, dice que lo llaman MC. Solo pide tinta y papel, solo repite el ABC. Su garganta escupe frases, solo quiere grabarla sobre una base. Suéltale el beat, solo quiere deslizarse. Palabras en rima terminadas, unas rápidas y otras más pausadas. Al compás de cuatro cuartos el paciente se acompaña. Dice que quiere salir de aquí porque extraña los micrófonos. Bocinas, tarimas y manos arriba. Alerta B-Boys, el estudio es positivo. Los taxis se han marcado como zona de contagio. Expresivo, expansivo, zona de emergencia. El estudio es positivo. B-Boys, los taxis contagio marcado como expresivo. Expresivo, expresivo. Soy especialista. Soy especialista. El estudio es positivo, nada grave, ahora sabemos. Son cuatro expresivos, DJs, MCs, escritores y breakers. Hombres y mujeres, una sola voz. Hip hop, zona restringida, zona de B-Boys. La otra oreja de mujer. Y seguimos recorriendo este disco de Mujeres Trabajando. Y vamos al siguiente tema. La fórmula perfecta, Jesse P. Vamos de nuevo, haciendo que este ritmo nos haga mover en serio. Venimos desde el barrio, vamos a todos lados. Cualquier parte del mundo nos escucha y aquí estamos. Sonidos varios, sonando en escenarios. La gente que se acerca escuchará en varios horarios. Rimas de compañeros, sintonizando el radio. Sazona con sus versos la vida que llevo a diario. Haciendo uno, dos, mi corazón rebota. Cuando siente amor en cada nota, parte de mí se queda en esta historia, narrando los detalles que quedan en mi memoria. Sigo aquí, comparto mi alegría, vivo con energía, es mi filosofía. Rimando una, rapeando dos, volando tres, palabras brotan en mi ritmo tres. Corazón siente, corazón duele, cuando se entume y enloquece. Me subo a nubes y las musas se me aparecen, borrando dudas, almas desnudas, pura locura. Y las palabras no se quedan mudas. Tomo una hoja, tomo una pluma, mientras la tinta se estremece. Ya no es tan cruda, como mi sangre se vuelve ruda, haciendo versos entre rezos, como esculturas. Uno, dos, o tres, o cuatro. Síganme los buenos, síganme también los malos. Uno, dos, o tres, o cuatro. Si sientes lo mismo es porque juntos todos vamos. Uno, dos, o tres, o cuatro. Síganme los buenos, síganme también los malos. Uno, dos, o tres, o cuatro. Uno, dos, o tres. Mi fórmula perfecta, mis rimas corren en la recta. Pues como matemáticas las letras se segmentan. Y me deslizo, a las palabras hipnotizo. Levanto borradores que se quedan en el piso. Alumna de la experiencia y la conciencia. Mis únicos maestros son el tiempo y las vivencias. Graduada de los momentos vividos en las calles. Ahora me siento en crecimiento con sueños más reales. Mis ideales son ya mis normas. Ahora que la rabia rebelde se crece y se transforma. Ahora me apago mi propio fuego. Antes era chica incendiaria, hoy yo soy mi bombero. Vuelos más altos, alas más grandes, mi ser se expande. Ahora yo soy lo que de niña quería ser de grande. Vamos pa'lante, que los esfuerzos se comparten. Vamos pa'lante, que las ganancias se reparten. Uno, dos, o tres, o cuatro. Síganme los buenos, síganme también los malos. Uno, dos, o tres, o cuatro. Si sientes lo mismo es porque juntos todos vamos. Uno, dos, o tres, o cuatro. Síganme los buenos, síganme también los malos. Uno, dos, o tres, o cuatro. Uno, dos, o tres. La fórmula perfecta que en este rap se experimenta, poniendo el ejemplo para quien también lo intenta. Y representa formas correctas, visiones que en tu mente inyecta. Y te reinventa, te complementa. Sigo los versos, sigo las bases, las nuevas fases y los desfases. Cuadrando el tiempo y los compases. Hojas en blanco, mi mente llena. A contratiempo, mientras mi ritmo suena. Y estoy vibrando, soñando, beat sobre beat pintando. Una obra maestra que vuele por el espacio. Y estando, quedando, vivos en la memoria. Mientras la voz navega, llega a directo a la gloria. Nuevos poetas desde las calles con nuevas frases, probando el mundo entero que seguimos siendo reales, sin ataduras, tomando riesgos. Esto es lo nuestro, venimos a decir lo que otros no pudieron. Y así seguimos por todas partes, alimentando nuestras artes. Creación urbana que en las calles imparte, la contraparte que nos da vida, que nos motiva, nos une de por vida. De las calles de México estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. ¿Y te acordás de Moscato, Pisa y Fainá? Memphis la blusera, Adrián Otero cantándola. Bueno, vamos a escuchar una subversión. Pero algunos pidieron un tango y otros un blues. Vamos a escuchar Moscato, Pisa y Fainá, propulsión a tango por la otra oreja. Pará y decime quién sos vos, quién soy yo y quién es aquel. Perdidos en la multitud, no somos nadie. La Valle a la hora 23, las chuches hierven. Las luces se encienden y calle Corrientes se llena de gente que viene y que va. Salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. En la Universal sigue la noche, Moscato, Pizza y Fainá, Moscato y Pizza.